En todo caso, ahí está lo de César. Triviño. Sí. Y ahí tiene también este hijo de Jorge Triviño. Jorge Triviño, sí. Eso. ¿Ya? Eso es del Cañón de Pueblo. Este es el Cañón de Pueblo Alto y eso está allá colindando con Augusto. Eso. César también tiene un pedazo, ¿no? Sí. Y eso lo repartieron así, vea, así, así, de la carretera para abajo, pero así, así lo repartieron. Y César así. Como que le compró también, ¿no? Yo no sé. A Marisa. Yo no sé, pues, no, pues como eso era, lo que era de este, Arcesio, oye, Arcesio. No, ahí no tenía Marisa, ni tenía nadie, ni Meta, ni nada. Arcesio era el que era el dueño de ahí, porque era heredero de Misenri Teta. Ese era, sí. Sí. Qué cobrillero. Ahí no estaba ni ninguna Meta, ni ninguna Marisa, ni nada. Néstor, Tantieri ahí. Nelson. De Jorge, lo que era de Jorge, le tocó al hijo. Al hijo, ¿no? Sí, a este Fernando. No, y lo dejó el papá en vida. Sí. En vida. En Lucinda, ¿no? Sin ti. Tenía tierra, ¿no? Y eso era el viejo Augusto de Enriqueta, ¿no? Sí. Eso era de ella. Todo no, despedazó también, ¿cierto? Ya no que vino Hoyner ahí, ¿cierto? Hoyner y Raúl. Y Raúl. Y Nelly. Nelly tiene arrendado. Sí, Nelly lo tiene arrendado. Y esta Berta. Berta tiene también ahí. Esa enseguida de Hoyner. Le tocó a ella. A Berta. ¿Y eso quién lo tiene ahora? Pues el hijo. ¿Eso le vino de España? No, yo no sé, él tiene todo eso sembrado de... Eso lo tiene sembrado de uva. Ya. Como él le compró a Serpa, él le compró a Serpa, le compró al otro hermano de Serpa acá arriba, lo que era de... ¡Ay! El hijo de Berta, ¿verdad? Sí, el mono. Y le compró a ese Serpa... Y Alfonso, el hermano de Serpa. Y Alfonso. Acá arriba, lo que era Yoliver. Lo que era Yoliver. Eso es del mono también. Eso lo compró él. O sea que Oliver ya no tiene nada, hoy. No, pues, ¿cuánto tiempo es que vendió? Pero ese fue el primero que vendió. Pues sí. ¿Ah? Ese lo había vendido... Alfonso, el hermano de Serpa. Yo sé cuál es, sí. Hermanos. Sí, ese vive por ahí en Estados Unidos. Sí. Eso lo manejaba el hijo de Milciares. Limón, ¿no? Robert. No, eso, pues sí, eso tenía limón, pero eso. Eso lo arrancaron, toma limonera. Eso tenía la papaya sembrada ahora. Pero eso ya quedó fue el mono de Berta. ¿Y quién maneja eso? Yo no sé quién maneja eso. ¿Cuánto? Fue la primera que vendió. La mujer de este... ¿Qué llama? Eso era lo que compró Serpa. Era el pedazo de ella. Y Serpa se lo vendió al mono. Al mono. ¿Qué tiene? Yo no sé que esa maracuyá que tiene. Mantiene por ahí detrás de las vacas, ¿no? Una carretera. ¿Y él no trabaja?